que les va a hablar sobre cooperativas de consumo consciente. Gracias, buenas tardes. Antes de comenzar con lo que tengo preparado, quiero hacerme una atenta invitación a si hay alguien más que esté pensando en irse, que no lo haga. Y agradecerles a los que se quedaron por permitir este diálogo abierto. Yo creo que la descalificación directa y la cerrazón son estériles. Cada quien nos quedamos con nuestro pedacito de mundo que tenemos y no damos pie al diálogo y al debate, que es la tierra más fértil para generar nuevas ideas. Así que si alguien más está pensando en irse, les recomiendo que se queden, después de la ronda de preguntas al final de la tarde ideas, y les aseguro que vamos a generar un mejor que la idea que traemos inicialmente y la que traen ustedes. ¿Vale? Ok, cooperativa de consumo consciente. Yo les vengo a platicar como otra trinchera que está muy de la mano de lo que vino a platicar Luciana. Una trinchera urbana, una trinchera desde el consumidor, porque también desde el consumo se puede hacer soberanía alimentaria desde las ciudades. A veces cuando pensamos en soberanía alimentaria nos vamos mucho por la producción, la libertad de semillas, de los recursos, las cuestiones de género, y ahí está, ahí nació con vía campesina la soberanía alimentaria. Pero también como consumidores, yo soy consumidor, no produzco nada, no tengo tierra, pues que las uñas dirían por ahí, pero también puedo hacer soberanía alimentaria desde el consumo, o por lo menos lo estamos intentando hacer. Les vengo a platicar la experiencia. Les vengo a platicar la experiencia de la cooperativa de consumo consciente. Muy bien, el grupo de cooperativa de consumo consciente somos en la actualidad 21 familias que arrancamos esta idea problematizando nuestra alimentación. Lo hicimos con una técnica que probablemente ustedes conocen, que es el árbol del problema, ¿sí? Ahí la matriz de marco lógico la propone como la primera etapa para generar proyectos, y pues como vimos que el problema era muy complejo y quisimos más o menos orientarnos para no prolongaron mucho, hicimos un árbol de problemas, el cual al final resultó así, en el que el problema central que nosotros identificamos fue un consumo inadecuado de alimento, ¿sí? No estábamos consumiendo ni en cantidad ni en calidad, no sabíamos qué consumíamos. Entonces, todo esto que nos platicó Luciana lo vimos como el principal problema, y a partir de ahí le sacamos las raíces y los frutos de ese problema. Las raíces que nosotros encontramos, o las causas, era primero desinformación sobre las propiedades nutrimentales e importancia de la nutrición en la salud. La mayoría de los consumidores no sabemos realmente si nos hace bien o si nos hace mal el producto que nos estamos comiendo. Desde lo nutrimental, que es lo más sencillo, imaginémonos, no tenemos ni idea si, por ejemplo, el cereal que desayunamos en la mañana tiene transgénicos o no. No nos dan esa información. Vimos que una de las principales causas de ese mal consumo era la desinformación. También el desinterés. Muchas personas estamos muy metidos en un ámbito muy rápido de la vida y queremos comer para que no nos dé gastritis y bien nos va. Pero a veces no nos interesamos por una alimentación más consciente en todos los sentidos. Inadecuada disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. Yo no conozco el CUPBA, yo estudié en el CUPS, trabajo ahorita en el CUPS y en el CUPONADAP. Pero a mí, cuando yo era estudiante, era muy difícil encontrar un alimento de calidad, ¿sí? Casi todo lo que había disponible empezaba con la letra T. No digo que sea malo, pero realmente no hay una opción, una variedad. Si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, alimentos de buena calidad, nos es difícil encontrarlo, porque la opción más cercana y muchas veces la más económica son estos centros de distribución de grandes superficies que platicaba Luciana. Esto a su vez tiene causas que los ocasionan. Por ejemplo, la desinformación y la publicidad engañosa. Ahí cuando éramos niños nosotros nos creíamos mucho que si comíamos unos cereales de chocolate íbamos a crecer grandotototototes y grandotototototes. Muchos, esa idea, aunque suene ridícula, se queda en nuestras cabezas, pero sobre todo el sabor secuestra nuestro paladar. Muchos de nosotros que crecimos con Gerber, crecimos con productos de Nestlé, con productos de Kellogg, si digo marcas, porque la responsabilidad está ahí y lo hacen muy conscientemente, secuestrar nuestros paladares a sabores intensamente muy dulces, intensamente muy salados, intensamente muy ácidos, ¿sí? Y aparte con la publicidad engañosa. Y eso es a causa de la nula legislación, que la semana pasada, al parecer, hay las primeras luces de que esto se acaba de emitir un decreto presidencial que va a regular la publicidad en horarios infantiles, que les recomiendo se metan a investigar. Ahorita está la consulta pública en COFEMER, con estudiantes o profesionales de áreas biológicas, sería interesante que vean su opinión también. Del desinterés, vimos nosotros que era por la pérdida de cultura alimentaria, ¿sí? nosotros estamos en un proceso de transculturización, de que comíamos maíz, frijol y calabaza con agregados de chile, hongos y otras cosas, estamos comiendo, que les gusta, harinas refinadas, productos empaquetados, estamos en un proceso de transculturización, lo cual nos ha quitado el interés para un consumo adecuado de alimentos. Y la disponibilidad, en mucho nosotros identificamos, esta es la idea que tenemos como colectivo, por los intermediarios, especuladores y especialmente por el mercado neoliberal de alimentos, el sistema de recogida en la actualidad. A partir de este análisis de problemas, nosotros hicimos otro árbol, que fue el árbol de soluciones, y vimos que nosotros podíamos incidir sobre todo en la primera línea. ¿Cómo? Con una cooperativa de consumo que informara a las personas desde cómo, quién, en qué condiciones lo está produciendo. Quizás si me esté comiendo un berry muy rico, pero quizás lo produjeron los agricultores semiesclavos que hace uno o dos años se encontraron con la Ribera de Chapala, o las granjas que estaban explotando a niños por masa mitra, y ese es un grado de conciencia alimentaria que a veces no llegamos. Entonces, informarnos hasta ese nivel solo lo podemos hacer de manera colectiva. Si cada uno de los individuos quisiera investigar hasta ese nivel sus alimentos, se nos iría la vida en eso. El interés por el consumo de alimentos, rescatando la cultura alimentaria y sobre todo un comercio justo. ¿Cómo? Mediante un mercado incluyente, participativo y regulado. Regulado no tanto por las autoridades, sino regulado por nosotros como consumidores, que tenemos ese poder de decidir qué comprar. Nosotros mismos somos los que decidimos si vamos a las grandes superficies de comercialización o si lo hacemos mediante alternativas distintas. ¿Cómo inició? Les comento, nos juntamos durante aproximadamente 6 meses a debatir, a hacer todo esto. No fue un proceso rápido, sí fue de mucho debate, por eso les aseguraba al inicio de la plática que el debate es mucho más rico que la descalificación y retirarse. Entonces nosotros hicimos un debate de 12 meses para ver cuál sería la mejor opción, adecuada a las capacidades económicas de cada una de las familias que integrábamos esto, y también pues a los intereses, que no podemos dejar de tener intereses individuales. Y en una asamblea hace aproximadamente 2 semanas arrancamos ya oficialmente el proyecto de cooperativa de consumo consciente. ¿Qué es la cooperativa de consumo consciente? Somos un grupo de familias interesadas en alimentarnos mediante un modelo distinto al mercado neoliberal. ¿Sí? ¿Cómo? Mediante un comercio justo y sustentable, con una transacción directa productor-consumidor, quitando a los intermediarios, que muchas veces son los que encarecen el producto, consumiendo, en este momento van a ser solo alimentos, pero la idea es que también nos pasemos en algún momento a productos básicos que tengan las siguientes características: saludables, justos, locales y orgánicos. Fue lo que clasificamos. No deben de ser todas, puede tener una u otra, también sabemos que a veces la oferta no es tan especializada, pero que con nuestro labor como consumidores podemos hacer que se desarrolle también la oferta de estos alimentos que nos estamos pidiendo. Buscando el precio más justo, eso es muy importante. Por aquí escuché que cuando mencionaron la ecotienda, dijeron, no, son cerritos. Porque para comer de la ecotienda, sí debes de tener bastante capacidad económica. Imagínense, yo soy pobrezón. Alguna vez fui estudiante también. No nos alcanza, ¿sí? No nos alcanza el dinero que tenemos para ir a comprar un kilo de carne a 200 pesos. Un kilo de queso en 250 aproximadamente. Entonces buscamos, a través de la eliminación de los intermediarios, encontrar un precio más justo. Ahorita les voy a platicar más o menos qué hemos logrado, siendo que tenemos una semana apenas arrancado el proyecto. También la sensibilización e información. Si ahí algunos tenemos alguna espinita de eso, pues a veces nos falta conocer más. Y algo importante en cualquier cooperativa, está en la ley de cooperativas, lo fomentan todas las cooperativas, es formar a sus cooperativistas, ¿sí? Que realmente hay una formación en todos los ámbitos del proyecto. Objetivo muy puntual: formar un mercado alternativo para satisfacer las necesidades de consumo de las familias que integran la cooperativa, al adquirir colectivamente alimentos y otros productos básicos de calidad, a un precio justo, muy importante. Muchas de las familias que estuvimos ahí fue principalmente por lo que nos interesó. Queríamos, ya tenía una conciencia, pero no nos alcanzaba. Para el productor, también eso es muy importante, sin castigar al productor, sin hacer lo que hacen las tiendas de grandes superficies. Casi casi ellos les dicen a qué precios venderlo, ellos les dicen cuándo les van a pagar, y si no le pagan no le hacen, porque hay una fila de otros 10 que vienen a vender. Aquí es no castigando al productor, pero también teniendo un precio justo con el consumidor. Bajo una lógica de sustentabilidad y economía solidaria. ¿en qué principios nos basamos? Nos basamos en los modelos de soberanía alimentaria que ya Luciana les explicó un poco, economía solidaria y comercio justo, que son como primos hermanos, estos dos conceptos. Nuestro compromiso es hacer un consumo consciente, responsable y justo. Todo esto que ven aquí no se le ocurrió a una sola cabeza. Fue el fruto de 6 meses precisamente de debates, de estar platicando cuál sería la mejor opción en cuanto a lo biológico, que es lo que está aquí, y en cuanto a lo logístico, que es lo que les voy a presentar. Algo muy importante que yo creo que fue fundamental para que esta cooperativa pueda existir fueron los productores con los que nos aliamos, con quienes estamos trabajando de la mano. No los vemos como proveedores solamente, sino como aliados en todo este proyecto que tenemos por la soberanía alimentaria. Actualmente estamos trabajando con RASA, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco. Ellos nos están proporcionando aproximadamente el 50% de los productos que estamos consumiendo. Y también con Comis Garden, que Luciana presentó ahí, que es una granja hidropónica, que la hidroponía quizá no se podría clasificar tanto como orgánico, pero sí es ecoamigable y es una alternativa más justa y es local, ¿sí? Específicamente con nombres y apellidos, porque nosotros creemos que conocer el nombre y el apellido del productor que lo estás comprando es importante. Tenemos a Ezequiel Macías de Juanacatlán, que es el que nos proporciona las tortillas. Alejandro Elizondo, creo que es el que platicaste, Luciana, que es el que nos está proporcionando el huevo, aquí de Santa Anita. Juan Zúñiga de Jiquilpan, que es el que nos está proporcionando frijol. José Antonio Enciso de Ixtlahuacán, que es el que nos está proporcionando vegetales. Y Alberto Antonio Velarde de San Gabriel, en Ciudad de Guzmán, que es el que nos está proporcionando bien. El resto de productos nos está proporcionando RASA y Gomis Garden. Gomis Garden específicamente son ahorita jitomates. ¿Qué alimentos? Como cooperativa decidimos empezar con algo muy sencillo, porque solamente somos familias interesadas, trabajando de forma voluntaria, ahorita nadie tiene un sueldo, esperemos que eso cambie más adelante. Entonces, por un trabajo voluntario, vimos que lo más viable era empezar con algo muy sencillo, que quizás suene cerrado, pero que es, nos va a ayudar como práctica para podernos desarrollar como una cooperativa más eficiente. Empezamos comprando un paquete alimentario por familias, que consta de 2 kilos de tortilla, 1 kilo de frijol, 1 kilo de jitomate, 1/2 kilo de cebolla, 6 huevos, 1/2 litro de miel, frutas y verduras variadas. ¿Por qué esos alimentos? Hicimos algunas encuestas y nos dimos cuenta que eran alimentos básicos que la mayoría de las familias consumían, no todas, porque tenemos que empezar de algún estándar, y las cantidades las pensamos en algo que la bolsa lo pudiera solventar, en la canasta, con todo y miel nos sale, el paquete con todo y miel nos sale como 370 pesos, sin miel nos sale como 310 más o menos, está variando porque cada vez estamos consiguiendo mejores precios, vimos que era algo accesible, y algo que podía encajar en la mayoría de las familias, y que a todos nos gusta, o sea, la mayoría de las personas tenemos eso en nuestra dieta diaria. Habemos algunos de estos que somos nutriólogos, que estamos chambeando en esto, y también vimos que nutrimentalmente tenía una coherencia, tortilla y frijol se complementan en aminoácidos, tenemos una fuente de proteína de origen vegetal, y variedad de frutas y verduras, y una fuente energética rica también. Sí, para esos paladares que todavía no hemos podido rescatar del secuestro, que no podemos disfrutar de un café sin dulce, o de un chocomil, que no es que así como para después inyectarte una dosis de insulina, pues pusimos por ahí la miel. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la logística que estamos manejando ahorita? Cuanto a tiempos y acuerdos, las decisiones siempre se toman de forma colectiva, mediante asambleas, tampoco es la forma más sencilla, pero yo creo que es la más adecuada cuando se habla de cooperativismo, las hacemos cada 3 meses, o están programadas para cada 3 meses, porque acabamos de tener la primera. Cada familia tiene un compromiso por 6 meses de seguir comprando este paquete básico. ¿Para qué es el compromiso? Para nosotros poder asegurar al productor que durante 6 meses va a tener garantizada esa compra que le estamos diciendo. Para poderle decir a Ezequiel que durante 6 meses le vamos a comprar los 40 kilos de tortilla, o a Gomis Garden que le vamos a comprar los 40 kilos de jitomate. Y eso les permite a ellos tener una mayor certeza. Es hacer un pacto con el productor para no dejarle toda la responsabilidad. Me imagino que aquí hay muchas personas que están muy cercanas a la producción de alimentos y saben que algo de lo más difícil para el productor es la incertidumbre que el mercado les ofrece, la variabilidad de precios, que quien está comprando te cerraba. Entonces nosotros decidimos esto sobre todo para poderle dar certeza al productor, de que durante 6 meses iba a tener una compra asegurada y eso le permitiera fortalecerse y por qué no en algún momento dado crecer junto con la cooperativa. Entrega, y la entrega de alimentos sería cada 15 días para facilitar la logística y el faro. Esto van a ser una semana sí, una semana no, que los paquetes se van a estar entregando a cada una de las familias. ¿Dónde se hace esto? Buscamos un lugar céntrico. Vimos que pues, había muchas familias de Zapopan, pero había otras de Tonalá. Pero también había familias de Tlaquepaque, familias de toda la zona metropolitana. Y era muy complejo repartir los alimentos. No teníamos nadie, quizá ecológicamente no éramos lo más viable tampoco. Entonces pusimos un centro de distribución donde cada familia se hace responsable de ir por su alimento y dar la aportación del paquete que sigue. No es sino lo más cómodo, es muy céntrico, buscamos lo más céntrico para que todos nos quedara medianamente cerca. Hay bastante estacionamiento también, pensamos en eso. Por ahí se va a entregar el alimento los sábados de 5 a 7, esa zona está tranquila. Fácilmente los que andan en carro pueden estacionarse en carro, los que andamos en tren ligero, nos quedan 3 cuadras, facilísimo. Buscamos un lugar de fácil acceso, porque a fin de cuentas también como consumidores buscamos eso, ¿sí? Que más o menos pudiéramos llegar fácilmente. Imagínense, lo conocen en Cuba, pues va a estar un poco complicado llegar, ¿no? Me quise venir yo en camión y se me complicó y tuve que desempolvar la cucholata que tengo ahí para llegar hasta acá. Recursos, ¿con qué recursos cuenta la cooperativa en la actualidad? Principalmente con recursos humanos. Sí, ahorita al final les voy a dar los datos. Cualquier persona puede mandarnos un correo, le damos más información o los que gusten. Este sábado de 5 a 7 de la tarde vamos a estar ahí en el domicilio entregando paquetes y apuntando a toda la gente que se interese. Es totalmente incluyente. Nosotros sabemos que mientras más seamos, más apoyo vamos a poderle dar al consumidor. Por ahí nos decían, no, pero es que no nos vas a poner a producir ya un consumidor si quieres ir mucho a gran escala. Pero nosotros pensamos que no, ya no solamente tenemos que comprar a uno, quizá a dos, y quizá ese número dos sea el hijo del productor que decidió, pues, en vez de meterse a trabajar una maquiladora, pues seguir con el campo porque ya hay quien le compre. Pero ahorita es totalmente incluyente. En cuanto llegan, si dan su aportación, eso sí les pedimos que den la aportación por adelantado para nosotros poderles pagar de contado a los productores. No decirles que les pagamos después, vamos como como consumidores, vamos un pago adelantado y a los productores les pagamos en el momento. ¿Verdad? Entonces los recursos que contamos son humanos, trabajo voluntario, miembros de la familia, nos estamos poniendo a remozar el lugar, es una casa que nos rentan por el centro, bastante viejita, pero la estamos acondicionando. Y pensamos que esto es exclusivamente por 6 meses, porque también sabemos que se tienen que profesionalizar. Y el trabajo voluntario a veces se cansa o a veces no alcanza, porque pues también tenemos otras situaciones. Y se nos hace muy bien manejar ahorita las metas que tenemos, en un momento de más adelante generar empleo también desde la cooperativa, siguiendo la misma lógica que se encontramos aquí, porque también vimos que por ahí había algunos proyectos en que a veces los empleos que se generaban no eran los más adecuados. La idea es que permee esto todo el proyecto en general. Recursos económicos es básicamente lo que cada familia compra, su paquete, el 80% va para la compra de los alimentos, es lo que cuesta tal cual la canasta, 10% va por los pagos de gastos fijos, que ahorita solamente es la renta. Y la parte social, toda cooperativa, no sé si alguien de aquí pertenece a una caja popular. Las cajas populares son cooperativas y te piden una parte social. Toda cooperativa tiene una parte social, es el 10%. Aquí decidimos darlo en abonos facilitos porque pues era complicado pagar un paquete y luego la parte social. Entonces esa parte social se va pagando paulatinamente, va a llegar un momento en que las personas que hayan cumplido un determinado tiempo van a cubrir su parte social y ya solamente van a aportar los alimentos y el gasto fijo. Por ahí alguien nos preguntaba, oye, pero si hay gastos fijos, ¿cómo es que ustedes van a dar un mejor precio que las otras opciones? Pues es sencillo, porque nosotros no estamos buscando la utilidad, ¿sí? Solamente estamos pagando en este momento renta y más adelante el empleo de las personas que trabajan ahí, que también las empresas lo hacen. Es válido, pero ellos siempre tienen o buscan la utilidad. Esa casi siempre nos achacan la mitad al productor a comprarle muy barato y la mitad al consumidor a venderlo un poquito por arriba. Ese es a lo que nosotros le estamos apostando para poder estar en un precio justo. Algo muy importante que se me pasó el anterior era información financiera. Siempre vamos a estar compartiendo la información de los dineros tanto con los cooperativistas como con los productores. Que el productor también sepa en cuánto se está dando su producto para que vea la diferencia que hay. Nosotros no tenemos como escosor a que sepa cuánto se está quedando y qué se está utilizando. Porque cuando arrancamos este proyecto, una de las preguntas que nos decían los productores era: ¿vas a hacer un negocio con esto? ¿Por qué me estás pidiendo a mí que me baje tanto? Y ya después tú lo vas a ver igual que yo, más caro. Entonces también es darle números a los productores. Otras actividades que estamos planeando, se están organizando estas, todavía no están, pero ya en el tiempo, pero ya están planeándose, es voluntariado para apoyar todos los procesos de elaboración de material informativo sobre los alimentos, que tú te puedes decir, este jitomate pues es hidropónico, lo produce esta familia, o este colectivo, o esta empresa, tiene estas características, nutrimentalmente te aporta eso, que tengas toda la información, es transgénico, no es transgénico, toda la información de lo que te están metiendo a la boca, ¿sí? Por ahí, yo siempre he creído que no hay acto más íntimo en el humano que comer, y uno decía, Luciana, todos los días comemos, sino que comemos se queda a nosotros por 7 años o más, ¿sí? La mayoría de esas personas. Es más íntimo que lo que están pensando, ¿sí? Es más íntimo todavía comer, ¿vale? Entonces, tenemos que tener información. Entonces, van a intimar con cualquier situación o persona, pues les gustaría a veces tener información. Imagínense con lo que comemos, que va directamente a nuestro organismo y va a estar ahí un buen rato. Entonces, que tengamos información completa. Visitas a las parcelas. No sé si por ahí han visto videos que hay niños en ciudades que ya no conocen ni siquiera las frutas, si no vienen congeladas y en cuadritos, ya no las conocen. Hay estudios de justamente, que preguntan a niños de dónde viene la leche. Sí, soy un poco raro, pero es más que la tienen ahí en el Walmart y te están ahí ordeñando. O por ejemplo, si les preguntas cómo se produce una sandía, te dicen que sí es en un árbol, o sea, que no hay idea de onda. Entonces, visitar a las parcelas, y eso también nos permite garantizar a nosotros ver el proceso de producción. Sí, una ventaja es que estamos trabajando con raza, trabajar con ellos es garantía, están también de la mano con el jilote que platicaba Luciana. El jilote es una certificación participativa, entonces ya lo vamos viendo, pero creo que también como consumidores vamos a tener este compromiso, aparte que nos sirve para respirar un poquito aire puro, nosotros estamos siempre metidos ahí en la contaminación de la ciudad. Y talleres o cursos sobre alimentación, cooperativismo y economía solidaria, que es la formación que les comentaba. Hemos trabajado con otros proyectos, nos han invitado a presentar esto desde que era una idea gestándose. Hasta el mismo día que fue la asamblea nos invitaron al Club Agroecológico para presentar, la idea es difundirlo, que se integre más gente a la cooperativa, que si otra gente quiere hacer otra cooperativa, muy bien, aquí no hay competencia, no nos vamos a poner celosos de que, ah, mira, tienen otro proyecto de nosotros, al contrario, es fomentar esto y que mientras más se multiplique esta forma de consumo desde la cooperativa, que nos parece mucho mejor, y también en la última ecofiesta que hubo, que fue ahí en Santa Margarita, se compra. Nosotros, también fue un debate muy interesante, pensamos ser un reglamento de cooperativista, pero como hay unos compañeros anarquistas de esos de hueso colorado, dijo, no, ¿cómo vas a poner reglamentos? ¿No? Que eres realmente alternativo, un muy buen debate que se armó y decidimos nosotros empezar a armar más bien nuestra guía del buen cooperativista, nuestra guía de cooperativista. Hasta ahorita esto es lo que tenemos, lo estamos conformando. ¿Qué beneficios tenemos como cooperativistas? Productos de calidad, ¿sí? Garantizar que el producto es de calidad porque lo estamos garantizando de forma colectiva. Porque hay varias personas que estamos trabajando para hacerlo más sencillo que si lo quisieras hacer solo. Un precio justo, muy importante. Fortalecimiento de productores locales. Estás apuntando ese fortalecimiento. Entonces, también de conciencia. Un consumo informado del origen de los productos, cómo se produjo, la nutrición y también dando recetas. Porque, por ejemplo, ahí hay una cale, Antonio, uno de los productores está ahí, produce una hierba que se llama cale. Yo no sé cómo consumirla, pero le puedo preguntar a Antonio y Antonio me dice cómo cocinarla. Y eso se va a repartir con los consumidores pues, para poder conectar la diversificación. Porque casi de hojas verdes conocemos la lechuga y si menos va la cele. No sabemos que hay infinidad de quelites y otras hierbas comestibles que aportan muchos elementos. Entonces, también estamos fomentando la variedad. Disminución del impacto ambiental y una alternativa al sistema alimentario para los que ya realmente nos pesa mucho seguir en el sistema alimentario que anteriormente. Pero también pedimos algunos compromisos. Primero, comprometerse por lo menos durante 6 meses para poder ofrecer esta garantía al productor. Asistir a las asambleas porque si no participas, pues sería como otro club cualquiera, es ir y participar y que las decisiones también se escuche tu voz, que te pares y te digas, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto, pero propongo esto, y hay que debatir, ¿sí? No que te pares y te vayas así como, bueno, no sé qué, es dialogar, debatir, porque a partir de eso se generan las mejores ideas. Promover el proyecto, compartirlo, si quieres hacer otra cooperativa en Zapopan se puede hacer, porque sabemos que mientras más seamos, más peso vamos a poder tomar en varios niveles de decisión. Compartir experiencias que beneficien y impulsen al proyecto, a la cooperativa, hay biólogos, habemos algunos nutriólogos, hay muchas amas de casa que nos van a poder aportar mucho en esto, hay variedad, tenemos ahí, habemos bastante flora y fauna de la ciudad de Guadalajara, así que cada uno puede aportar algo. Vigilar el cumplimiento de estos estatutos, que alguien no sabe volverlo, vaya a empezar a querer a revenderlo más caro o a meter algo de alguna multinivel o transnacional porque lo ofrezca un carro último modelo. Vigilar que se cumpla lo que aquí estamos planteando. Metas, es un proyecto, nosotros estamos poniendo metas para no quedarnos estancados, y las metas que ponemos a corto plazo, primero equipar nuestro espacio. Ahorita vamos a ver el sábado cómo lo hacemos. Ahí por allá hay algunas mesas que nos donaron. No se necesita mucho para hacerlo. Vamos a hacer ningún perecedero. Bueno, todos son perecederos, pero no hay nada que necesite refrigeración. Sistematizar el proceso. Queremos sistematizar la experiencia para poderla replicar y hacerla nosotros de una mejor forma. Y redefinir alimentos. Dentro de 3 meses vamos a contar y vamos a ver cómo nos funcionó este paquete. A mediano plazo, buscar el trabajo remunerado de una persona y un seguro cooperativista. Es una idea muy interesante que nos dieron cuando estábamos en los debates. Probablemente yo, como profesor de asignatura, la siguiente clase, pues el jefe de departamento decía darle una clase a su hija, a su sobrino, que quede sin trabajo. Y por eso va a salir la cooperativa. Pues no, queremos en 6 meses tener un seguro cooperativista que compre a algún compañero que no pueda adquirir el paquete durante 1 o 2 meses, eso lo estamos definiendo, mientras se estabiliza y ya después ver cómo se puede recuperar. Es también llevar el apoyo al cooperativo, que las ventajas no solamente sean económicas o de información, sino también tener un apoyo colectivo para todo esto. Y a largo plazo conformarnos como una cooperativa legalmente constituida. Lo mejor de esto es que está bien reglamentado en México, bueno, eso es bueno y malo porque a veces nos cortan, pero las cooperativas es una figura legal totalmente en la ley y que se puede hacer de una forma formal y que nos permite también por eso crecer hasta pues, donde el proyecto de